Sí, me sorprendió porque no es lo que veníamos hablando hacia adentro del partido. De hecho, íbamos a tener una reunión esta semana para hablar de la fecha y de las candidaturas. Así que sí, me sorprendió, pero digamos, también es lo que esperábamos. Nosotros siempre supimos que el escenario más factible era justamente que el Ejecutivo tuviera un candidato y que lo plantean así como lo plantean, así que más allá de la sorpresa, digamos, era algo que teníamos en carpeta. Y de hecho es parte de lo que veníamos hablando hacia adentro, que es trabajar fuertemente para que cuando sea la convocatoria nos agarre lo mejor pagado posible. ¿Y ahora cómo sigue? Digo, porque te noto como que por un lado esperabas que no fuera de esta manera. La fecha se podía anunciar de la forma que se quisieran, que se pusiera la fecha, podía ser con la nacional o no, pero que ya hayan decidido por Massachusetts en un espacio que vos sentías que podías representar, te siento como, no sé si la palabra es traición o por lo menos que no era lo que esperabas. Ah, era lo que esperábamos. Era lo que esperábamos. Lo que pasa es que, bueno, es el paso que hay que dar. A ver, ¿cómo decirlo? Así como yo tengo derecho a sentirme candidato, los demás tienen derecho a postular. Suena raro, ¿no? Porque la verdad que hay algunas cosas que no cierran, pero bueno, la verdad que está decidido, pareciera ser que está decidido de parte del Ejecutivo, y nosotros lo que vamos a hacer es buscar las vías partidarias correspondientes. Nosotros cuando hablábamos de la interna, Pollo, hablábamos porque sabíamos que algo como esto podía pasar y por eso trabajábamos tan fuerte para la interna, para que no nos agarre desprevenido. Entonces no nos agarra desprevenido, nos agarra preparados, pero bueno, nos obliga a terminar el proceso que iniciamos, ¿no? Que es la interna. Si yo tuviera que decir, en principio noto que no te bajas de la candidatura. Nada, no, bajo ningún punto de vista. Nosotros nunca mantuvimos esa relación con la rosca para ver qué podíamos conseguir. Siempre tuvimos decidido a ir a interna, a luchar por la candidatura a intendente y en ese camino en el que estamos, Pollo. A ver, lo que sí es cierto es que con las fechas se empiezan a dar certezas, ¿no? Empezamos a tener certezas. Claro. Hoy hay certeza, el 6 de octubre se elige intendente bien, en Viedma. Y eso es muy bueno porque la gente quería esa certeza. ¿Sí? Eso es muy bueno porque la gente quería certeza. Lo siguiente es ir a la resolución de la cuestión interna. Esta resolución nos va a llevar a que también sea una fecha cierta, porque hay que resolver una fecha. Y con la fecha se iniciarán las negociaciones. Que no pueden no iniciarse, porque indefectiblemente alguien va a llamar, alguien te va a llamar, a alguien va a llamar, indefectiblemente. Y a partir de esos llamados, conversar respecto de quién es el mejor candidato, más allá de que el Ejecutivo ya haya nominado esa dedocracia, nosotros nos la vamos a acompañar, obviamente. Pero vamos a trabajar para el consenso, para charlar, a ver qué se puede decir. Sí, no tema, apoyo. Y en el caso, por afuera no, digamos, está claro que es por interna y si a los resultados ahí se verá tu espacio y tu equipo de trabajo, que es lo que definen. Totalmente, por afuera no, no, no, por afuera no. No, no, nosotros vamos con los pies dentro del plato siempre. Nosotros nunca dejamos de decir que estamos dentro del radicalismo y que somos aliancistas. Porque eso dijimos siempre, esos dos conceptos políticos siempre dijimos apoyo, dentro del radicalismo y aliancistas. Porque además es lo que la convención provincial resolvió, es lo que la convención nacional resolvió. No hay un motivo para ir por afuera del partido, digamos. Porque aparte soy un hombre democrático. Así como no acepto el dedo, sí acepto lo que la urna o la negociación interna resuelva. Está bien. Si nosotros perdemos la resolución, perdemos la negociación o perdemos la interna, acompañaremos, obvio, como corresponde, con los pies siempre en todo el plato. ¿Existe en esos análisis que uno inevitablemente piensa, además, la posibilidad de que a tu espacio le ofrezcan una concejalía o a vos mismo presidencia del consejo? ¿Eso o esperás primero internas o lo que resuelva el partido y después charlás o mirás ese tipo de posibilidades o ofrecimientos? No, nosotros no estamos evaluando ninguna alternativa más que seguir por la intendencia, pues. Esa es la realidad. Nosotros seguimos analizando la interna y, de hecho, recientemente tenemos una reunión en la que estamos evaluando la legitimidad política de la convocatoria en función de que no había ninguna necesidad de que los plazos fueran tan acotados. Y eso lo dijimos hace un tiempo atrás, que no tuviéramos las corridas, que no tuviéramos que resolver esto en una interna de 20 días, de 25 días. Que le diéramos la posibilidad al afiliado y al viedmense de observar cómo los afiliados resolvíamos esta, cómo dirimíamos esta cuestión, ¿no? Para elegir de la mano del afiliado y democráticamente el candidato para retener, sostener el gobierno municipal. ¿Se equivocó Fulques en avanzar sobre lo que ustedes deben definir internamente? Mira, yo la semana pasada tuve declaraciones muy duras al respecto. Yo estoy muy diferenciado de la gestión en todo aspecto y hace mucho tiempo, y yo hubiera hecho otra cosa, yo hubiera convocado a la mesa de diálogo que estábamos diciendo convocar y hubiera resuelto lo que hubiera sentido que es lo mejor que había que resolver. Por supuesto, quien tiene el poder lo ejerce, quien tiene la jineta la usa, eso no está en discusión, pero en el momento en el que estamos, en que todos necesitamos de todos, creo que la mesa de diálogo podría haber existido. A mí me consultaron algunos periodistas si me estaban preguntando a mí por la fecha. No, a mí no me consultaron por la fecha. Yo no tuve ninguna pregunta, digamos, formal. Con lo cual, cuando siempre supimos que la fecha iba a caer de repente, cayó. Eligen un candidato. Bueno, terminaremos en un proceso interno, apoyo. Bueno, si tengo que titular esta charla o esta nota para el sitio web, ¿qué digo? ¿Pinasco no se baja e irá a internas y después resolverá su espacio? Sí, que si querés titular... O Pinasco se enojó con Fulques, pero igual sigue como candidato. No, acá el que se enoja pierde. A ver, y esto para... ¿cómo tengo que titular entonces? A ver. ¿Cómo tengo que titular? Acá el que se enoja pierde. Lo que debe primar es la democracia.